50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 14 de octubre. Vecinos denuncian que La Plata sigue siendo una ciudad inundable. Vecinos y vecinas de la ciudad, junto a representantes de la Asamblea de Inundados de La Plata, elaboraron un diagnóstico al cumplirse 1000 días de la trágica inundación del 2 de abril de 2013. Por medio de un comunicado escrito de manera conjunta, reclamaron un accionar eficiente a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y al municipio platense con respecto a las obras paralizadas y a realizarse en la ciudad. Asimismo, elaboraron 12 puntos que han sido solicitados al gobierno bonaerense y al local en los últimos años y que aún siguen sin soluciones a la vista. Repudian el Código de Contravención de Garro. La normativa impulsada por el intendente de Juntos por el Cambio contempla fuertes sanciones a la venta ambulante, la recolección de cartones, lavado de autos y el trabajo sexual. La iniciativa es rechazada por parte de organismos de derechos humanos, gremios y trabajadores. Radio Futura habló con Ángel Ibáñez del Movimiento Surge. La problemática es concreta, es decir, más del 40% de la población está fuera del sistema de producción. Bueno, busquemos una salida. La salida no es a los garrotazos. La salida no es prohibitivista, no es prohibir, no es, no, la salida es buscarle la vuelta, generar empleo, generar trabajo, construir una sociedad que incluya, no una sociedad que excluya. O sea, es otra la discusión política, pero no es la discusión que tiene. Un servicio que informa más cerca. Provincia autorizó salidas recreativas a geriátricos, hogares de niños y psiquiátricos. El gobierno bonaerense habilitó las salidas recreativas y visitas a establecimientos de larga estadía, como las residencias de personas mayores, las instituciones psiquiátricas, los hogares de niños, las comunidades terapéuticas y las residencias de personas con discapacidad. El Ministerio de Salud subrayó que durante las salidas y visitas es importante realizar las medidas de cuidado básicas como higiene de manos y utilizar barbijo en todo momento para evitar la transmisión del virus. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.